¿Qué tal? Bienvenidos a este que es oficialmente, ya después de la prueba, el episodio número 1 de Mirima, Música Libre. Yo soy Félix Martín Cruz y los saludo desde la ciudad de León, Guanajuato, México. En esta ocasión quiero iniciar agradeciendo a quienes han bajado este podcast y a quienes bajaron el episodio de prueba, muy especialmente a quienes se han suscrito al feed. También quiero mandar unos saludos muy especiales a Alquimista Megabyte, de mi ciudad, León, Guanajuato, quien me ha comentado que le gustó la música de Hype y de Lithium. Próximamente pondré más temas de estos grupos. El otro saludo muy especial es para Omar Egan, del Pingüinux Music Podcast, y quien reside en El Salvador. Omar dedica su podcast, igual que yo, a la promoción de la música libre, nada más que él tiene haciendo su podcast desde enero de este 2006. Yo también soy un escucha de tu podcast, Omar. Lo descubrí no hace mucho en el episodio 28 y se lo recomiendo ampliamente a quienes me escuchan. Su página web es www.pingüinux.com/music y el enlace también está en el blog de Mirima, mirimacast.blogspot.com. También quiero hacer un agradecimiento a Podcastellano y a El Podio por haber incluido a Mirima, Música Libre, dentro de sus directorios de podcast. Y bien, empecemos con la música para este episodio. Comienzo con un grupo originario de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Ellos son Irreversibles, espero haberlo pronunciado más o menos bien, y de su álbum titulado H.G. Wells, nos presentan el tema A Máquina do Mundo. Esperança, vive e parte. Irreversibles catalogan su estilo como rock y tienen su página web en irreversibles.wordpress.com. Ahora continúo con un grupo originario de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ellos catalogan su estilo como una fusión entre el rock y el pop. Ellos son Triolé y nos presentan de su disco Triolé el tema Pagan 2. Bonita voz la de Natalia Chabelo, la vocalista de este grupo. Los demás integrantes del grupo son Eduardo Folgueiras y Diego Rodríguez. Triolé tiene su página web en www.triolé.com.ar. Y ahora les presento otra bonita voz femenina, perteneciente a Eva García, desde París, Francia, quien cataloga su estilo como soul. Ella nos presenta su tema Ritournelle d'un saltimbanque. Thank you.